La pregunta, bueno, ya se las hizo mi compañera Uma en la mañana, entonces no se las voy a repetir, ¿no? ¿Cómo se piensan pasar la Navidad? Más bien, les doy más tiempo para que, si quieren, se acerquen a preguntar, más bien a responder la pregunta del día, que es pues la que yo les hice a ustedes. ¿Qué tipo de música escuchan ustedes en la Navidad? ¿Qué tipo de música ponen en sus casas o en donde van a cenar? Ya la pregunta está hecha en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí el grupo de Facebook. Fácil, perfectamente pueden ustedes ingresar. Y nosotros, pues yo, principalmente con mucho gusto los integro. Para que estemos pues intercambiando aquí comentarios y cositas. Empezamos. A lo mejor bastante extraño, ¿no? Porque es un tema de una banda de K-pop. Lleva por nombre April. Es el grupo. Snowman es el tema. Yo les voy a ser sincero. Yo no sé ni madres de música de Navidad. Entonces no me puedo poner exigente con la que encuentre. La música que encuentre es la música que voy a poner. Soy muy muy malo para la música de Navidad. Entonces digo, pues esta música tiene tema, vámonos. Así de fácil. Y de igual manera pues va a haber mucha música, digamos, de este tipo. Ahí con un par de discos pues bastante interesantes que encontré yo sobre que recopilan pues música de artistas que tengan que ver con la Navidad, así como música que haya salido en diversas series anime y que también tengan esto por tema. Les digo, yo agarro lo que puedo. Y pues precisamente eso es lo que voy a poner en este programa, en estas dos horas. Música pues de estos dos discos. Parece que ya tengo por ahí un comentario. Vamos a ver. Julio. Ah, no, es un comentario del Sensei. Bueno, muchas gracias, por cierto, a todos los que estén escuchando. Esperando, por supuesto, pues les guste el programa. Pedidos. Va a haber pedidos, nada más denme chance de hacer la publicación de... la publicación pertinente, la publicación correspondiente. Y, por supuesto, que los vamos a tener. A ver. Lo que vamos a poner a continuación es una rola pues así bastante especialita de Macross Frontier. Esta serie con una música pues muy muy especial, ¿no? Sí, les pido me disculpen. Les pido me disculpen el estar pues moviendo las etiquetas sobre la marcha, ¿no? Pero pues estuve programando, organizando tres programas distintos. Entonces, alguito se me tenía que. Se me tenía que atrasar o traslapar, ¿no? Disculpe usted. Pero bueno, vamos a empezar con este disquito. Es más, de una vez, moviendo la publicación para los pedidos. Ya les recuerdo el grupo Melómanos de Escala Alternativa. es donde ustedes van a poder hacer sus pedidos en la publicación pertinente, que es la que está hasta arribita. Ya está publicado. De igual manera, y para respetar la temática, la música que ustedes lleguen a pedir tiene que ser alusiva al tema de la Navidad. Entonces, si ustedes piden una rola que no tenga que ver, amablemente, pues les voy a pedir una disculpa porque los voy a tener que declinar. Pero si piden, no sé, un Holy Christmas del Arc en Ciel o algo así, pues con mucho gusto. Claro que sí, la vamos a tener aquí. Y como les digo, pues vamos a empezar con esto. Silent de Nanka Irarenai con Sheryl Nomi, Ranka Lee, Meien y Megumi Nakajima de Macross Frontier. Así empezamos el programa navideño. Yeah. Esto es de Maya Sakamoto, se llama Homemade Christmas. Seguimos en la tarde navideña de Escala Alternativa. Esta es Fiction Junction, la escuadra de Yuka, con una canción que lleva por nombre Christmas Eve. Él es Vincent. Hola. Locutor de Matsuri. Hola. Y al igual que otros Matsuri, sufre de hambre los domingos por la tarde. Hola. Tú puedes ayudarlos. Solo inscríbete a Apadrina un Matsuri. Solo tienes que elegir entre Seras, Sosi, Beiro y Vincent en el club de fans de Matsuri y enviar un tamal a Anime Nexus. A cambio, recibirás la foto de tu Matsuri feliz, comiendo su tamal. Recuerda, solo tú puedes ayudarlos. Ahora que conoces sus historias, no los abandones. Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Les pido, miren, de antemano una disculpa porque no tengo música de fondo alusiva al tema. Entonces, pues, estoy agarrando lo primero que me encuentro en mi carpeta de cortinas de fondo. Esta está, pues, bastante cotorra, ¿no? Ah, pero sí, así este. Así andamos. Y bueno, tuvimos música del disco, ya se los digo, Flying Dog Christmas. Me parece que así se llama. Hey, Flying Dog Christmas. ¿Qué es Flying Dog? Bueno, es una discográfica, como todas las tantas que hay en Japón. No tan fuerte, es una subsidiaria, me parece que de una de las grandes, Genion, Avex Trax, etc., que se encargó pues de hacer esta compilación de temas alusivos a Navidad de artistas que forman parte de, pues vaya, de su disquera o de la asociada con la cual se juntó para hacer este disco, porque es un esfuerzo conjunto entre Flying Dog y la disquera Jazzrak, que salió el año pasado, si no estoy equivocado. Entonces nos encontramos, para empezar, con un tema de Macross Frontier, Silent de Nanka y Rarenai, Cheryl Nomi y Rankali, es decir, un dueto entre Meien y Megumi Nakajima. Espero que lo hayan escuchado o Diana Sakurita o Perlita o las dos, porque pues, a ellos les gustan mucho estas monitas. Después tuvimos Homemade Christmas de Maya Sakamoto. Bárbara, ¿eh? Increíble la música de Maya. Parte de su álbum Driving in the Silence. De las tres es la que más me ha gustado. En este mismo disco también viene o venía. Viene música del pelotón Keroro. O sea, música que salió en el Sargento Keroro. Keroro Gunso, Sargento Rana, no sé. De estas ranas alienígenas que llegan a querer conquistar la tierra. Pero las voces estaban un poquito. No late. Y luego una de Rie Tanaka en su papel de Lox Klein, que forma parte del soundtrack de Gundam Seed. Esa a lo mejor la ponemos al rato, no sé. Pero yo de lo que escuché, pues a mí me gustó más la de Fiction Junction. Christmas Eve es la unidad de Yuka. Recordemos que Fiction Junction tiene un chingo de vertientes, como de fractales, se diría, o hablando meramente el lenguaje de rock progresivo. Yuka es una de estas unidades. Y pues vaya, nos trajimos pues ya esta música, parte del álbum Flying Dog Christmas, de la disquera del mismo nombre. Ahora bien, también agarré un álbum de otra disquera que pues está... Que también tiene una selección interesante, ¿no? Es un álbum que lleva por nombre Fantastic Christmas. Un disco de allá de 2006. Ya tiene ratito. El concepto es el mismo. Bandas, intérpretes que hayan hecho una rola navideña, pues las juntan todas y pum, las lanzan como compilado. Ingreso instantáneo, éxito social en la consumista sociedad japonesa. Entonces, por supuesto, también lo tenemos aquí. Y vamos a tener dos temas muy, muy interesantes. Se los comento ya sobre la marcha. Tengo aquí ya... un par de comentarios. Saludos al Toquilla, saludos a Wendy. Wendy, que me... ¿dónde andabas las pasadas 4 horas? Mucho gusto me da recibir a... no solo seguir teniendo a Toquilla aquí, sino recibir a una de mis escuchas más frecuentes en este programa navideño. Entonces, Toquilla ya me pidió su rola en el post de pedidos de Escala Alternativa para esta... precisamente para este fin. Y me hicieron cada uno de ellos pues sus pedidos. Tokiji, uno de Utada Hikaru. Ah, qué voz tan más preciosa la de Utada Hikaru. Y tenemos también... ¡ah, ya vi! ¡Hija de tu madre! Hayadine. Un tema de Hayadine, el mismo que... tiene pues por ahí unas... Por ejemplo, el tema de The World Warrior, que tanto le gusta poner al sensei, es de este mismo, pues, intérprete muy, muy extraño. Pero vaya a ser extraño, lo ha convertido como que en su signo. También hizo el tema de Nichiyo, que está bien, bien, che loco. Lo vamos a tener en el bloque de pedidos, estos dos temas. Todavía hay espacio para uno más. Elijan integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ponen el comentario con su pedido ahí en la publicación dedicada para ese fin, que es la que está justamente hasta arriba. En medida de lo posible, y espero que sí, con un link de dónde bajarlo, con mucho gusto lo programamos. Un saludo también muy grande a mi apá Cerufo, que pues ya está aquí con nosotros, tarde pero seguro. No, pues, qué va, qué bueno. Y saludo, por supuesto, al sensei Inuyasha, que no solo me está haciendo promoción, sino está aquí con nosotros escuchando. Vamos a ir entonces con 3 temas de este álbum Fantastic Christmas. Empezando con este que viene a continuación. TM Revolution Burning Christmas. Este es el programa navideño de Escala Alternativa. ¡Paren esa oreja, chicos! Que ya continuamos en la número Radio, Radio Anime Verso. Ai, chikara wa arete yo. Sekina no yoru made tte ushi wa koi ni asobu. Este es el quinteto Pop Speed con su tema White Love, aquí en la tarde navideña de Ska Alternativa.

Llegamos a la parte, ustedes dirán la de los pedidos. No, güey. Es la parte donde yo les doy a ustedes, pues ahora sí que el regalito, ¿no? Que es, pues, música nueva, música de estreno, de super estreno, un adelanto. Muy, muy, muy por... muy por anticipado de lo que se nos viene para el próximo año. Larkensiel. Todos conocemos Larkensiel. Estoy en lo cierto. Todos conocemos Larkensiel. Bueno, el día de ayer lanzaron un nuevo sencillo que lleva por nombre Wings Flap. Ah. Y pues me di a la tarea de bajarlo, de tenerlo por acá. Y pues vaya, eso es parte, digamos, de lo que yo tengo para ustedes a continuación. Junto con otro tema por adelantado, que es del nuevo disco de Dream Theater. Otro disco doble, un disco así bien, bien che, utópico, conceptual, súper de guerra, que combina, me parece que lo... parece que la tecnología con los métodos antiguos de sobrevivencia, revolucionarios contra imperio, se viene que va a estar todo, pero cabrón. Y dado cómo estuvo de chingón el último disco de Dream Theater que salió hace, pues, 2 años ya, el álbum homónimo, pues... tengo las esperanzas muy, muy puestas en este nuevo álbum que se llama simple y sencillamente The Astonishing. Dream Theater hará una gira en Europa para debutar el álbum en vivo por Holanda, Francia, Italia, Bulgaria. Alemania. Se me olvidan algunos países, pero sí, la primera gira de debut de The Astonishing va a ser europea. Ay, cabronazos, acá, de seguro acá a Latinoamérica llegan o a finales de 2016 o principios del 2017. Digo, tomando en cuenta cómo suele estar de ocupado el itinerario de estos señores, ¿no? Y se me cuecen las habas por escucharlo. Pero bueno, mientras tanto vamos a tener por aquí el regalito, el adelanto que pude obtener gracias a lo que ya está, pues, disponible de ellos en básicamente todos los sitios en donde se puede preordenar. En iTunes, por ejemplo, en Amazon MP3, no sé si esté disponible el servicio para la gente de acá de... específicamente de México, porque pues apenas tenemos nosotros nuestro Amazon México. Ya está el sencillo también disponible en Spotify. Y bueno, ese sencillo también va a estar aquí en Escala Alternativa como regalito. Por supuesto, después de esto que se nos viene a continuación... Larkensiel y su tema Wings Flap, el nuevo sencillo en estreno por Escala Alternativa, el regalo para todos ustedes. ¡Paren esa oreja, chicos! Y esto que tenemos es el más reciente tema de Dream Theater y su nuevo álbum The Astonishing. Lleva por nombre The Gift of Music. Ups, me acabó la música. Ay, permítanme tantito en lo que pongo algo que disimule la metida de pata. No puede ser. Bueno, mientras tanto, sí, mientras tanto. Ya. ¿Cómo se me pudo pasar eso? Bueno. 5 horas haciendo transmisión. En algún punto tenía yo que meter la pata. Y fíjense que eso es lo que de las cosas que más coraje me da. Ando acá en el programa moviendo, subiendo, bajando. Fu. Y de repente me quedo sin música, ¿no? Qué bochorno tan más grande. Y bueno, Estos fueron nuestros estrenos: Wings Flap, el nuevo sencillo del Arc en Ciel, The Gift of Music, el tema de adelanto que sacó Dream Theater para nosotros, parte de su disco The Astonishing, próximo a salir el 22 de enero de 2016. Ya no falta mucho. Vámonos ahora con los pedidos, que solo he recibido dos, entonces vamos a completar con uno que yo, con uno muy especial que yo, que yo voy a elegir, un pedido de mí para mí. Así de, pues vaya, de fácil. Julio Rodríguez está sintonizando desde principios del programa. Me da mucho gusto y realmente me alegra, me halaga, pues, que esté aquí con nosotros. A pesar de que tiene que, de que está haciendo otras cosas. Por ejemplo, cocinar. Rodin Menexus y Escala Alternativa. Su compañero perfecto para la cocina. Bueno, alguna de esas lo hacemos, lo hacemos slogan también, ¿verdad? ¡Qué mamón! No. Escala Alternativa es para todo lugar, a toda hora. Entonces. No nos disparemos en el pie. Saludo y un abrazo muy grande a Julio Rodríguez, que está aquí con nosotros. Wendy me dice, mexicanos afortunados. Para los japoneses, una gira latinoamericana es México. Bueno, te diré. Ustedes peruanos no tienen mucho que renegar, porque este año fue flow para allá. Y no vinieron aquí a México, entonces, pues, no renieguen. Nos vamos a ir entonces con pedidos. Esto de parte de Wendy. De parte de, pues, del cómico. Voy a sonar, pues, así. Cómico musical. Ah, ya me está dando sueño, no puede ser. Hayadine. Un tema que lleva por nombre Christmas. I don't know such a thing. Después vamos a tener un temazo con una voz preciosa. Hikaru Tada. Este pedido que nos hizo y nos pasó, por supuesto, el Tokiji. Que se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sí, nada más que tengo que arreglar las etiquetas. No, bueno. Vámonos mientras tanto con esto. Hayadine. Christmas, I don't know such a thing. Los pedidos del episodio navideño de Escala Alternativa. Nani ga Merry Christmas da. Single ハッピーでわけじゃないんだってばクリスマス花嫌ぐな血今年もクリスマス去年と同じく仕事入れました。頼みんとかプレンパーインドとかもう嫌いってわけじゃないんだけど、カヤの外ワイヤー。今日好きって神様信じるなんだか都合がよくないかい。聖なる夜は聖なる夜と昔のことわざにも一生会いたい。メリークリスマスのメリーって何。あ、そうだ。 wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Titis, yo no ga. Titis, mi ni suka Santa, mai ichi da se ore no White Christmas. Fue ciertamente diferente. Esto es Utada Hikaru con Merry Christmas, Mr. Lawrence, pedido del buen Tokiji. I don't want to be alone again. Esta es una versión en vivo del tema I Shouldn't Believe the End of the Line del grupo Nel. El por qué está aquí se los explico después. encanta mi suerte, chinga. El único pedido que pongo de mí para mí en toda la vida del programa y ¡paz! Se cae pero de carota. Pero bueno, aquí estamos ya de nuevo. Sintonicen desde la página. Me parece... A ver, vamos a ver si desde la página en vivo ya está. Porque me están reportando que hay... ¿No? Sí, sí, sí. Está todo bien. Ahí se ve mi disquito. Ahí estoy yo. Se ve que estoy en línea. Vamos a monitorearnos directamente desde el reproductor. No, ahí estoy. Ahí estoy, ¿no? Está todo bien. Wendy, vuélvelo a intentar. Ya estoy ahí. Ándele, pues. Y sí, qué maldita suerte, ¿verdad? Que esta rola... Y es una rolototototota, sí, bien pinche, pero pinche cabrona, enorme. ¡En la vida! Y... Se llegó a escuchar nada más una parte. La voy a volver a tener el programa del domingo, pues, para que... para que lo escuchen así, pero con... Al 100, pues, de pe a pa. Y bueno, llegamos a esta parte, pues, ya faltan, ¿qué será? Unos 30, 40, 50, como unos 23 minutos para la pastorela. Si quieren saber exactamente qué es lo que tenemos, qué es lo que grabamos, lo que tuvimos guardado, preparado para ustedes... Tengan la atención de escuchar el siguiente promo. Este invierno, el salvador del mundo nacerá en Radio Anime Nexus. Saludos, Lord Hokage. Vengo a darles un aviso sobre el nacimiento del salvador de este mundo. Ya viene, ya está cerca y de su nación saldrán los padres de este niño. Y todos los locutores de la radio deberán acudir a su llamado. El aviso de las estrellas anuncia que ya está cerca el nacimiento del Salvador, y el cielo mismo os indicará la dirección. Acompaña a Zeruf. ¡Épale! ¿Qué pasó ahí? Chander. Rey, vas y chingas a tu madre. Los Akachans. ¡Ah! ¿Pero qué agarraste que se despertó tan rápido? Pues ¿cómo que qué? La cartera, yo solo quería dinero. ¡Rápido! Pégale con algo para que se desmaye otra vez. Sir Tipei. Saludos, pequeños y extraños visitantes de este pueblo. Rings. Cuidado porque me los quebro, cabrones, ¿eh? ¡Llegó la hora de su muerte! En un fantástico viaje para grandes y chicos. Sean bienvenidos al desierto de Diamantina Dorada. ¡Ay, gente cague, está más muy malo! Para mujeres. Hola, mi nombre es Sir Tipei. Para pervertidos. Hentai. Y cosas raras. Ay, qué rico. Donde deberán enfrentar a la maldad personificada. ¡Lárgate que estoy viendo el partido! Una aventura que no debes perder. Bien. Solo dime quiénes son los padres de este niño que vendrá al mundo y yo los protegeré. Larry, cuidado. ¡Ifrit! ¡Derriba esa puerta! ¡Soy Tonda y bajo con Ayutsu! Con esto seguro se rendirán de ir al nacimiento del salvador de este mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ya me tienen hasta los huevos! Anime Nexus, La Pastorela, edición 2015. Clasificado E para Tom. No hagan caso, no es para todos. Somos una bola de léperos con menos de dos rayitas de vergüenza. Algunos de los que participamos ahí. Se viene en breves. Viene en como alrededor de 23 minutos. 24. Anen. Así, cabrón, con todo. Y por supuesto, nos haría muy feliz. Sería un cumplido para nosotros muy grande que ustedes se quedaran con nosotros y escucharan pues este trabajo que les trajimos con mucho, mucho cariño. Pero mientras tanto vamos a seguir haciendo tiempito aquí con estos, con esta música navideña. Ok, ¿qué tiene que ver esta rola de Nell que puse con el tema que en este caso viene siendo Navidad? Ok, quizá entiendo que se pregunten eso, pero ahí les va. El concierto donde se llevó, donde se interpretó, perdón, esta canción, lleva por título Christmas in Nell's Room, Navidad en el cuarto de Nell. ¿Tiene algo que ver la letra con la Navidad? No. ¿Algunos efectos de sonido tienen que ver precisamente con el tema Navidad? No. Entonces, ¿por qué demonios está puesta? Bueno, Christmas o Nell's Room, Navidad en el cuarto de estos cabrones. O sea, súper, súper, súper íntimo, súper apropiado, porque seguramente es un concierto que se llevó a cabo el 25 o el 26, o quizá el 23, en una de esas, ¿no? Pero ahí está. Navidad en el cuarto de Nell. Y por ende, pues como esto lo tocaron en Navidad, pues va, entra. Aplicando el vacío legal de la forma más descarada y descarada, ruina, levosa, ventajosa y desgraciada, ¿no? Pero eso pensarán algunos. Pero ahí está la razón. No me juzguen. Y les digo, el domingo, si es que hago programa, no sé todavía. Todo depende de cómo me levante de madreado, ¿eh? Para ese día. Porque estoy enfermito. Ay, vean nada más cómo moqueo. Sufro, sufro. Entonces, si me levanto bien y de buenas y pues, sobre todo con una garganta funcional, decente, pues sí, con mucho gusto. Estoy aquí con ustedes en el horario de todos los días. Caso contrario, bueno, ya les estaré avisando. A ver, vamos a tener aquí más música. Y bueno, tenemos nosotros, pues, no patrona precisamente, pero sí, obviamente, un artista con el que tenemos pues mucho, mucho, mucha empatía, ¿no? Y esto llega a colación porque la señorita Kaori Asada, mejor conocida como Bonnie Pink, sacó en 2011 un EP navideño, propiamente que 2008, ándele pues, 2008. Andaba mal, no sé, güey. Chingada, aquí dice 2011, bueno. No, 2008, sí. Ya basta. 2008. Bonnie Pink sacó un álbum donde ella misma interpreta, hace covers de canciones, pues ya clásicas para la temporada navideña. También por ahí metió, creo, una nueva, pero vamos a tener las rolas. Las rolas que hizo ella precisamente para este, para este motivo. Tenemos I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Vi a mi mamá besar a Santa Claus. Last night. aquí en Escala Alternativa, su episodio navideño. Esta también es de Bonnie Pink y se llama Let It Snow. Home, I'll be warm. The fire is slowly dying. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué pinche bonito! Escuchar estos arreglos tan, tan bien hechos con una voz, o sea, tan, tan preciosa como la de la señorita Kaori Asada, Bonnie Pink. Esto fue parte de su EP navideño Chain, que fue lanzado en 2008. Normalmente a estas horas estamos poniendo el bloque en el bloque yacero. Y seguramente pondremos algo de Reign of Kindo. Pero este es el episodio navideño. Eso significa que no hay reino. Que no hay Reign of Kindo. ¡Ay, pobres mortales! Que pensaban que se iban a escapar. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Eso es The Reign of Kindo con Merry Little Christmas. Como siempre, en el bloque yacero. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Que dicen que no fue suficiente Reign of Kindo navideño. No se preocupen, los tenemos cubiertos. Esto se llama Dreaming of a White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. ¿Qué vamos a escuchar en lo que llega la postorela? Oh no. Una tercera cancioncita, Reign of Kingdom navideña, ¿qué les parece? What child is this? Is this too late to rest on Mary's lap is sleeping? Whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. Bueno, como es una costumbre, el episodio del día de hoy, bueno, este episodio del día de hoy, el navideño, pues se termina con música de nadie más que de nuestros consentidos aquí en el programa The Reign of Kingdom. Yo ya me retiro, ahora sí ya me retiro. También tengo que irme a comer y tomar mi atolito y... tamales, va a haber tamales de chocolate. Ay, se me antoja, la verdad. Tengo nada más desayuné. Estoy desde las 2 aquí, no he comido. Ya tiene uno que irse para allá. Pero no sin antes decirles, a desearles a todos ustedes, los que llegaron, los que ya se fueron, los que van a seguir en sintonía, pues que pasen una muy bonita Nochebuena. Que la reunión del día de hoy todo les salga excelente. regalos pocos o muchos, pero que les sean sustanciosos, que les sean mucho, que les alegre de verdad el día. Y el mejor de los deseos de parte de un servidor para todos ustedes. Si van a tomar, con mucho cuidado. Si van a manejar, suena cliché, pero de veras, no se arriesguen nada más por un momentito. Somos bastante afortunados por llegar a un año más donde pudimos celebrar este tipo de festividad, donde podemos tener este tipo de reunión con nuestros familiares y seres queridos. Vayan en paz. De nuevo, cuídense mucho. Un abrazote. Digo, esto ya no se puede reconectar. Pero bueno, el saludo, el deseo lo dejo para el podcast. Espérenlos prontos, por cierto. Cuídense mucho. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Este fue el episodio navideño. Y este es el fin de la transmisión especial de 6 horas en escala alternativa por Radio Anime Nexus. Cuídense mucho. Chao, chao. Radio Anime Nexus. Radio.